Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM, esta emisora libre, alternativa, independiente, no comercial de Barcelona. Emisora autogestionada y autofinanciada por sus socias y socios, que somos en su mayoría las personas que hacemos programas en Contrabanda FM. Jazz, blues, rhythm and blues. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Contrabanda FM 91.4. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, nuestra radio hermana en el puerto, 88.9. La web, para que escuchen el streaming, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los días sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Puerto de Valparaíso, amigas y amigas, buena nit, buenas noches. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina. Radio Almaina 107.1 y con la página web radioalmaina.org. En Granada los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy, muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy tenemos estreno de música, tenemos un invitado, vamos a conversar con él inmediatamente después de escuchar el primer tema de este magnífico álbum de el Víctor Correa Vocal Quartet. El álbum lleva por título Wind and Song y el primer tema que vamos a escuchar es Taking a Chance on Love. Oh, I thought See a rainbow bending out. We have our happy ending now. Taking a chance on love. Oh, again. I hear those trumpets blow again. Oh, all aglow again. Taking a chance, oh Lord, feet. Here I slide again. I want to take the ride again. Starry eyed again. Taking a chance, oh Lord. See a rainbow bending now. We'll have our happy ending now. Taking a chance, oh Lord. Taking a Chance on Love, de el grupo de Víctor Correa y el Vocal Quartet. Ya habrán escuchado, seguro que estaba el micro abierto cuando le he dicho a Víctor, abro micro. Y claro, le abría micro a Víctor para saludarlo en primer lugar. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Y segundo, pues para que nos ponga al día de este maravilloso disco que descubrí el lunes pasado, cuando estuvo aquí. ¿Quién estuvo aquí el lunes pasado? Que habla el Joan, el Joan baterista Vidal. Joan Vidal. Y que yo le había dicho: Joan, si tienes algún disco donde haya alguna participación femenina, porque en el programa siempre comienzo con intérpretes, normalmente cantantes, como te decía fuera de micro. Y me dijo: sí, voy a llevar el disco de Víctor Correa y el Vocal Quartet. Fue una sorpresa realmente agradable, Víctor, porque no la conocía. Es decir, no conocía este disco. Debo decir, Víctor es trombonista y veo que aquí se atreve también a cantar. Con mucho miedo. Con mucho miedo. Pero lo hiciste. Lo hice. Bueno, comencemos un poquito contigo, unas pinceladas. He dicho que eres trombonista. Te he visto ya en unas cuantas formaciones. La última, salseando en el Jamboree con la Jamboree Big Latin Band. Pero tú haces más cosas todavía, ¿no? Trato de hacer todo lo que pueda. A ver, ponnos al día un poco de grupos en los cuales tocas y tenemos la posibilidad de ir a verte o seguir tus discos. Bueno, pues toco ahora mismo así las cosas más programadas, diría, uh-huh. Por decir, donde se puede ver más fácil sería con Joan Díaz y el New Catalan Ensemble, que es con Andrea Motti, Joan Chamorro, uh-huh. David Pastor, una cuerda de cobla, uh-huh. Mengual y Joan Díaz. Intento hacer bolos con mi cuarteto, pero la cosa está muy complicada. También he montado una cosa con gente joven, gente de las escuelas, que es un doneto, que hicimos los martes en el laboratorio del Jamboree, hicimos unos cuantos. No me voy a acordar de cuándo, pero sé que vamos a estar en diciembre otros tres martes. Uh-huh. Y después voy a intentar grabar un disco, si consigo financiación propia o ajena. Seguramente será propia, pero por ahora la cosa va mal. Y aparte esos dos discos que te he traído, que están un poco parados porque no pasa nada. Del septeto sí que pasó, pero del trío ha sido, bueno, un disco que saqué y que nunca más pasó nada. Y aparte de eso, pues bueno, las big bands que ya conoces, cuando hace algo Alfons, pues allí estoy con Ramón. ¿Qué tal va lo de ahí? La otra noche hablaba sobre la big band del Alfons Carrascosa. ¿Va haciendo cosas? Está bastante parada. Yo hace poco le vi y me dijo que sí, que estaban proponiéndole cosas, pero que eran inviables económicamente. Y bueno, él está con ganas, pero está complicado. Pero imagino que en cuanto se pueda lo volveré a activar. Ya, porque claro, es que una big band es dinero moverla. Sí, ya sí, tienen que desplazarse, están los desplazamientos y claro. Bueno, sobre todo si trabajas un tipo de repertorio que no es el habitual, ¿no? O sea, sí, porque en su mayoría son temas de... Repertorio original. Original, claro. Y con gente potente tocando, pues eso no es barato. Y no es fácil de montar. Si vas a tocar los arreglos de Cumbeis y que tocamos todo el rato, pues es más fácil. Claro, más fácil, entra uno, sale otro y si hay problemas. Claro, pero el repertorio original es complicado montarlo, complicado llevarlo y complicado venderlo. Pero bueno, imagino que está ahí. ¿Cómo se llama la orquesta del Alphonse BAM o algo así? ¿Cómo se llama? BAP. Big Acoustic Band. Exacto, la Big Acoustic Band. ¿Cuántos músicos la componen? Pues yo diría que 18. Siempre 18. Digo 18. Una big band normal son 5 saxos, 4 trombones, 4 trompetas y base rítmica, sin guitarra, más él. 17, 18 músicos. Vale, 17. Claro, eso es caro. Es complicado. No es complicado. Fácil. Es difícil con un trío, pues imagínate. Cuando Víctor ha dicho que he traído dos discos aparte del que estamos escuchando ahora. Ya escucharemos especialmente uno de ellos porque ha coincidido con una fecha muy especial que ha sido una total y absoluta casualidad. Pero, Víctor, concentrémonos en el Wind and Song con el Víctor Correa Vocal Quartet. ¿Cómo se te ocurre la idea? Es decir, ¿te gustan las cantantes? ¿Te gusta la idea de tener...? Me gustan las cantantes. Hablo como cantante. Sí, también. también. Hay cantantes preciosas, sí, evidentemente. Sí. No, pero me refiero al jazz vocal. Sí. Precisemos. Pues te he de decir que todo viene por influencia. Bueno, tampoco es exactamente así, pero viene de influencia de una chica que conocí, que es cantante. Yeah. Y que de alguna manera me introdujo un poco en el mundo de los musicales. Y no los musicales de tocar, sino en ver películas de aquellas de Billy Wilder, de toda esta cosa. Que yo conocía cosas, pero no. Pero ella era una entendida de todo esto. Y de repente me entró una pulsión como que yo quería cantar. Incluso tomé clases de canto. ¿Y eso hace cuánto fue? Esto fue igual hace 2 años y medio, 3. Vale. Más bien reciente. Sí. Bueno, tú eres un músico joven todavía, te queda mucha carrera por delante. Yo siempre he cantado, o sea, me gusta cantar. La manera que tengo de estudiar y de aproximarme a la música casi siempre es cantando. Y la manera que me funciona más es cantar. Luego intento hacer lo mismo con el instrumento, con diferente éxito. Pero esa es la manera, ¿no? Y entonces, bueno, me empecé a descubrir estándares que no conocía, empecé a escuchar mucho más a cantantes. Había escuchado mucho a Sinatra. Hay un disco especialmente que es mi disco, mi disco de cabecera. ¿Cuál? Pues es Sinatra, The Sands con Cumbi, Cumbeisi, 1967. Ese disco es fabuloso. Es un discazo. ¡Uf! Ese es un discazo. Lo llevo escuchando años y no me canso nunca. A mí me lo regalaron para mi cumpleaños justamente al año siguiente, porque el disco salió en septiembre del 67. Ajá. ¿Verdad? No, eso ya, tanta información no tengo. No. Y a mí me lo regalaron septiembre del 68. Ah, mira, buen año. Pues mira, yo he estado buscando durante años, porque hay un DVD. Y lo encontré. Una amiga mía me lo regaló. No me digas. Sí, pero resulta que es un DVD de aquellas ediciones especiales que no tiene vídeo. Es un DVD que sale... ¿Cómo que no tiene vídeo? No tiene vídeo, es así de absurda. A ver. ¿Cómo hacer un DVD sin vídeo? A ver, Víctor, explícame eso. Pues esta es la cosa, ¿no? Lo importante. No hay imágenes. No hay imágenes. Hay solo música. Hay música y fotos. Pero yo sabía que existía, entonces estuve detrás de él durante años, por Amazon, pero en Amazon no te lo mandaban a España por no sé qué, costaba 80 euros, una cosa increíble, y esta chica me lo regaló, y yo con toda ilusión del mundo lo puse allí, y veo, pero si no hay vídeo, y yo quería ver el monólogo que dura 15 minutos de Sinatra. Que hace dos monólogos. Hace dos. Depende de qué disco, porque hay algunas ediciones que tiene uno y algunas que tiene dos. Y a mí me quería ver eso, y también el All of Me, cuando que es una intro... muy pianito y de repente pegan unos golpes que se oye a la gente como sorprendida. Exacto. Y yo quería ver eso, pero no me voy a quedar toda la vida sin verlo. No, hombre, yo ya pensando en esto también ya lo empezaré a buscar. Para mí es uno de mis discos favoritos para mí es el disco de Sinatra. Sí, además la orquesta de Cumbeisi está increíble, pero con los mejores músicos que nunca había tenido. Sí. Arreglos de Quincy Jones dirigiendo la orquesta. Sí. calidad, fantástico, ¿eh? Calidad, calidad. Calidad total. Recomendable ese disco, ¿no? Frank Sinatra, Count Basie, At the Sands. Bueno, por ahí comienza tú. Por ahí, sí, joder, que nos o vamos. Por ahí se acrecienta. Nos vamos la cosa. Entonces, bueno, pues en, no sé, empiezo a hacer todo esto, empiezo a buscar repertorio. Y Maite, que es la cantante de este disco, que es una gran amiga mía. No hemos dicho quién canta. Maite Alguacil. Maite Alguacil. Pues es una chica que yo conozco desde el primer momento que yo llego a Barcelona, que hace creo que 9 años, 9 o 10 años. Y entonces ella era flautista, estaba empezando la carrera de flauta superior en las MOOC y en un momento dado pues decide hacer canto y, uh-huh. y se hace cantante. Y ya hace tiempo que la dije, quiero grabar un disco contigo. Ya. Pero así como estas cosas que se dicen sin más. Pero se me quedó por ahí. Y así pensando, pues un día hicimos unas sesiones con Pep, que es el batería, y con Chema, que es el... Sí, de paso ya lo decimos ya. El Pep Mula a la batería y Chema Riera al órgano Hammond. Sí. Fantástica formación. Sí, ¿eh? sí, mola mucho. Sí, sí. Pero mola, ¿eh? Sí. Bueno, sigue. Y bueno, pues invitamos a Maite porque los cuatro somos amigos. Y empezó a funcionar y empezamos a montar un repertorio y yo como casi todas las cosas que hago, de repente decido, vamos a grabar un disco. Sin mucho pensamiento de nada y así fue. O sea, a los 5 o 6 meses. Sin tenerlo ni hablado, ni vendido, ni nada. No, yo tengo un sellito con la asociación que tenemos y bueno, pues como lo pago yo, lo fabrico yo y me lo distribuyo yo. ¿Qué sello es ese, Víctor? R3 Records. R3 Records. Que viene, significa algo seguro, R3. Regeneración 3 es una asociación que nació hace unos años con un afán y con un local y con no sé qué. Entonces, si la gente quiere enterarse de esto, ¿qué hace? ¿Pone R3 Records? Ahí no hay casi ninguna información. No. Hay información en mi página web, que es www.victorcorrea.info. Perfecto. Y bueno, Facebook, Google, pues por ahí hay. Por ahí está. En Facebook te pueden encontrar. Sí. Y además verán unas fotos que colgamos con la Jamboree Big Latin Band. Bueno, lo dejamos ahí. Sí. Escuchamos un tema. Tú propones. El lunes pasado, lo que propuso Joan, tema precioso, Nature Boy, pero si quieres lo dejamos para más adelante, un tema que a mí me encanta. Uh-huh. ¿Qué propones tú? Pues me da igual, si nos queremos reír, pon uno en el que canto yo. Y si queremos disfrutar un poco... No, eso lo vas a hacer después. ¿Eh? Ya estamos, me imagino, todavía con la parte femenina. Yo me quería quitar el muerto de encima rápido. No, pues podrías poner un tema muy bonito de Jerry Mulligan que se llama Line for Lions. Ah, sí, señor, claro, que es el 8. Muy bien. Oye, y la idea de esta formación, porque es muy poco habitual, ¿no? Bueno, trombón, batería y órgano Hammond. El trombón tenía que estar porque es lo que toco. Por supuesto, claro. No había más narices. Podía haber aprendido a tocar otra cosa, pero no me daba tiempo. Y el Hammond porque Chema estaba ahí como puesto en esa historia. Y aparte porque, bueno, los bajistas... Hay muchos y muy buenos bajistas en Barcelona, gracias a Dios. Pero siempre es complicado quedar con ellos. Complicado. Y si sale un bolo... Es un lío de furgoneta y de cosas. Y al final es como... Te hace tocar de otra manera, tocar con Hammond. Y encima es, bueno, más práctico, por decirlo de alguna manera. Ya. Aunque ahora el Chema se ha comprado un Leslie enorme y todo. Se compró un Leslie. Entonces no sé si va a ser... Ya se ha complicado la cosa. Ya se ha complicado la cosa. El Leslie, para quienes no lo saben, es una caja enorme con un altavoz y adentro que es giratorio, ¿no? Sí, es sí. Lo que le da ese el sonido, ese sonido, claro. Al Hammond. Bueno, escuchamos entonces este tema de Jerry Mulligan, Line for Lions, el Víctor Correa Vocal Quartet. Oh, Víctor Correa, Vocal Quartet. No sé si la gente en casa escucha un ruido, bombos y cosas. Claro, como estamos en plena fiesta de la Merced aquí en Barcelona, tenemos ahí en la Plaza Real, que está aquí mismo, están de fiesta. No sé si estaban, hicieron una prueba de sonido o... No me he enterado. Las pruebas, cuando nos toca una prueba de sonido, bueno, tú sabes cómo son, ¿no? Y cuando empiezan a probar con el bombo, no me digas, ¿no? Pero es un peñazo. Es un coñazo. Básicamente. Exacto. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Volviendo por un segundo a Sinatra, hay otro disco de Sinatra que tiene muchos. Hay uno que es Sinatra with Brass, con la orquesta de... Todo con un despliegue, tío, de vientos impresionante. Con la orquesta de Billy May. Ah, pues eso no lo conozco. Sí, Sinatra with Brass. Ahora lo buscaré. A ti como trombonista, bueno. Pero el que encuentro que es una delicia, primero que Sinatra canta muy bien, segundo porque está acompañado por Antonio Carlos Jobim, y los arreglos son de Klaus Ogerman, un arreglista, pero de muchísimo cuidado. Todo bossa nova. El álbum se llama Francis Albert Sinatra, Antonio Carlos Jobim. Ese punto. Me suena que lo he escuchado, sí. Hay unas versiones de los temas de bossa nova clásicos, y a pesar de que a veces los arreglos de cuerdas no son... Mira, ahí está. Sí. No sé si llega los micrófonos a pillarlo. Hay arreglos de cuerdas para cantantes o para intérpretes instrumentistas bastante desafortunados, Pero Klaus Augerman hace un trabajo magnífico. Ese es otro disco que es otro disco que recomiendo. En YouTube hay, si quieres te metes ahí en, sí, sí. Y hay, inclusive hay un trocito de un programa en directo donde cantan dos temas, porque además Antonio Carlos, Tom Jobim, le hace la segunda voz con la chica de Ipanema, ¿no? The Girl from Ipanema. Bueno, vámonos a tu cuarteto vocal quartet. Tenemos entonces a Víctor Correa al trombón y la voz, Maite Alguacil a la voz, Chema Riera al órgano Hammond y Pep Mula a la batería. ¿Cuánto tiempo lleva el cuarteto como tal? Tú cuéntame eso mientras yo voy a cerrar la puerta del... Pues yo creo que el disco lo grabamos, diría que el verano pasado, no este que acaba, sino el anterior. Y tenía de vida igual 4 o 5 meses más, no muchos más. Hicimos una pequeña girita justo antes de grabar el disco. Sí, por ahí, pues que tenga ahora 1 año y medio, 2 como mucho. Es bastante reciente. Recientito, ¿no? Sí, sí. Y bolos, porque yo no los he visto. No, personalmente no los he visto programados en ningún sitio. A ver, ¿qué pasa, Víctor? Está muy complicado. Hemos tenido algo de suerte al principio. Justo antes de grabar el disco hicimos bastantes cosas. Ya. Luego, no sé por qué esta razón se complica. Sí que hemos hecho algún jamboree, algún jazzy, estas cosas. Festivales y eso parece que no hay manera. Festivales siempre se programan los mismos. Y algún garito fuera de Barcelona, pues el Sunset de Girona. Dios, parece que nos van a bombardear. Exacto, parece bombardeo eso. Bueno, y... Pero en general no se mueve mucho. No hay mucha historia. No, está muy complicado. Los garitos que programan, los 4 clubs o 5 o 6 que hay en Cataluña, así que pueda ser factible ir, pues siempre tienen la programación muy llena y es muy complicado. Ya directamente te dicen que no, que están para el 2015, que es complicado. Y luego festivales y cosas más. Yo no sé si lo dicen por eso o no. Excusa. Bueno, yo sé, por ejemplo, que Pera Pons, que es quien programa ahora. En el Jamboree ya está cerca del bueno, no 2015, no, pero está cerca del 2014, ya está programando noviembre, diciembre, sí, enero, sí, sí. Hasta marzo, sí, sí, del sí. 14, seguro. Bueno, no es fácil, no sé, yo tampoco me rayo ya mucho con estas cosas, o sea, me fastidia un poquito que no tenga más repercusión, porque creo que la música está bien y que dentro de que no es nada nuevo ni que es nada vanguardista ni nada de eso, pues está bien. Porque son estándares, sí, como los que acabamos de escuchar. También. ¿Y los arreglos quién los hace? ¿Los haces tú? Nos hemos hecho entre los cuatro. ¿Entre los cuatro? Sí. Montando sesiones para tocar, pues hemos ido diciendo, pues mira, aquí hacemos esto. Sí, eso es bonito. No ir con la música ya preparada, que también mola, pero que la música salga de los ensayos y de, oye, vamos a tocar este tema, pues ¿cómo no lo montamos? Venga, pues a mí se me ocurre esto y a mí aquello, pues vale. Y van saliendo ya cosas. Se sale. Y así ha quedado. Está bien. Ya te digo, a mí me dejó gratamente impresionado el lunes pasado el tema Nature Boy, que ya lo escucharemos, pero ahora elijo yo. Elige. Porque las dos veces anteriores elegí yo. Sí, sí, sí. Vale. Un tema que a mí me gusta mucho. I'm in the mood for love. Ajá. Sí, sí, temazo. Sí. ¿Cómo salió? ¿En el estudio? ¿Cómo se montó? Bueno, este tema es exactamente igual. ¿Quién propone los temas? Este lo propuse yo. Vale. Este me encanta. Incluso casi me sé la letra casi entera y lo canto. Debería. Bueno, y... ¿Qué te parece si abrimos el micro y lo cantamos? No, por Dios. No, yo tampoco me atrevería. Me parecería demasiado. No, yo tampoco me atrevería. No. Yo con este acento segoviano que tengo, no, el inglés no mola nada. No, bueno. lo propuse yo y el único arreglo que hay es tocar la melodía antes. Ya, antes. La ya. Toco yo, la toco la del el I'm in the mood for love, ya. Y luego Maite canta el Moody's Mood for Love, que es el aquello de James Moody. Ya, exacto. Ah, está bien eso, está bien que lo hayas explicado. Sí. Bueno, pues aquí lo tenemos, Víctor Correa, Vocal Quartet, en Bona Tarda Noctambuls, Contrabanda FM. Such a funny thing, but every time you're near me, I never can behave. You give me a smile and I'm wrapped up in your magic. There's music all around me, crazy music, music that keeps calling me so very close to you, turns me a slave. Come on and do it with me. Anything did you want to? Anything, baby, just let me get next to you. So am I insane, or do I really see heaven in your eyes? Brighter stars that shine up above us in the clear blue sky. How I worry about duties, gonna live my life without you, baby. Come here, don't have no fear. Yes, I wonder why I'm really feeling in the mood for love. So tell me why I stop to think about this weather, my dear. This little dream might fade away. There I go talking out of my head again. Oh baby, won't you come and put our two hearts together? That would make me strong and brave. Oh, when we are one, I'm not afraid, I'm not afraid. Now if there's a cloud up above us, go on and let it rain. I'm sure together we can both endure a hurricane. Oh, my baby, let me love you and give me relief from this awful mystery. And they hear me say, what is all this talk about loving me, my sweet? I'm not afraid, not anymore, not like before. Can you understand me, my darling? Please pull yourself together, do it so. Out there in place to use a loving state of mind. I'm so sad to be without you. Always waiting for you. It's so dear, please come here. I'm gonna bet I want it to do. Qué maravilla, Víctor. Realmente, realmente es una maravilla este disco y esta versión del I'm in the Mood for Love. Qué bien que canta Maite. Sí, es para mí es de las mejores vocalistas que hay cantando ese tipo de música aquí. ¿Sí? De lo mejor, improvisando es increíble. Y aparte es muy buena nena y es guapísima. Lo tiene todo. ¿Cuánto tiempo tardaron en grabar el disco? Pues... porque la forma que tú me has dicho. Ah, bueno, y el asunto, claro, tú tienes tu propio sello, pero... sí. Y el asunto, estudio de grabación, hay que alquilarlo. No, teníamos... O ya tienes... Tenía un local, teníamos, la asociación, que ahora ya no, hace un mes que no lo tenemos. Uh-huh. Y allí, como no hacía falta piano, pues decidimos grabarlo allí, con Cato, que es mi técnico de cabecera. Ya. Y lo grabamos en 2 días. ¿Dos días? Sí. Ah, pues bien, ¿no? Sí, rápido. Y ya, claro, tú decías los temas ya estaban... ya estaba todo rodadito, acabamos de venir de hacer unos bolos. Estaba todo clarísimo. Fantástico. Bueno, y... La colaboración con estos músicos, aparte de en el cuarteto vocal... ¿También tienes en otras formaciones? Porque tú también lideras otro grupo, ¿no? Tengo varias cosas. Aparte de estos dos discos, estos tres que te he traído... Sí. Pues hoy precisamente hago un concierto en el Yazid, una cosa que nos hemos inventado. Que nos hemos inventado en un par de semanas. A ver, cuenta. ¿Qué hace en el Yazid? Pues hoy tenemos un bolo de... como una especie de homenaje ahora a Silver... que mi amigo Alfred y yo hemos transcrito unos temas de algunos discos. Yeah. Y nos hemos juntado con otros tres y vamos a hacer un concierto sin ningún interés de continuidad. O sea, nos hemos juntado para hacer eso. Bueno, si viene algún mecenas y nos dice os pago algo por hacer no sé qué, pues bien, pero vamos, no hay más afán que ese. No hay más afán. Así que homenaje a Brasil. Sí. Bueno, mira cómo son las coincidencias. La otra coincidencia, la primera, es que de los tres discos que nos trajo Víctor, hay uno que es con el septeto, que el disco se llama simplemente Coltrane. Uh-huh. ¿No? Y a ver, estoy mirando, la mayor parte de los temas son de Coltrane. Hay uno tuyo. Sí. Y hay uno de... hay un estándar. Y hay un estándar de Jimmy McGuff, Too Young to Go Steady. Precioso. Esa es una coincidencia, ya escucharemos algo de esto. ¿Cómo estás de tiempo tú? Yo bien, no tengo... ¿A qué hora tienes que estar en el Yazid? A las 7:30 he quedado. Fantástico. O sea, que vamos. Y de aquí te puedes ir directo allí, tienes el trombón aquí todo. No, pero tengo que pasar casi por casa, al lado. Yo vivo al lado. Vivo en el Raval, no hay problema. Entonces, podemos seguir hasta que termine el programa. Sí. ¿No? Cerca de las 6. Bueno, la otra... Qué buena, yo no creo mucho en las casualidades. Vamos a escuchar un tema y ya verás cómo las cosas se van encadenando. Un tema de una organista. Ajá. Una organista alemana de Múnich, Barbara Dennerlein. Ni idea, lo siento por ella. No se conoce mucho, no te preocupes, por lo menos fuera de allí. A la guitarra, Mitch Watkins, Ronnie Burrash a la batería y un trombonista que si no sabes quién es, te aconsejo que lo escuches. Aunque después diga, no me basta onda. El tío se llama Ray Anderson. Sí, sé quién es. Ah, conoce a Ray Anderson. Bueno. Lo vi en Nueva York, de hecho. ¿Sí? Fantástico. Este es de un disco del sello Enya. Tiene sus años, es del año 89. El disco se llama Stray Ahead. Y hay un tema de Horace Silver. Mira. ¿Qué te parece? Mira. Opus The Funk. No es muy conocido. Sí, sí, sí, sí. Cuando lo pongo, bueno, si pones ese, lo sabré. Sí, vale. porque el título, pues mira, lo tengo en la cabeza. Órgano, trombón, batería, guitarra y este Opus de Funk. ¿Qué te parece? ¿Lo escuchamos? Sí, sí. Pues ahí está. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Al trombón, la señora Barbara Dennerlein, al órgano Hammond, Mitch Watkins a la guitarra y Ronnie Burash a la batería. Opus de Funk, un tema de Horace Silver. Así que recordemos lo de esta tarde en el Jazzy, Víctor. Pues es un... tengo que contarlos, no sé cuántos. Es un quinteto, diría yo. Está sí, Gianpaolo, ¿no? Laurentacci al contrabajo, uh-huh. Joan Casares, el pequeño de los Casares. Bueno, no sé a si la batería. No sé si hay alguno más, creo que no. Bueno. Alfred Artigas a la guitarra. Yeah. Tony Saggi, otro jovenzuelo que toca el piano increíble. Y yo con el trombón. Vale, en el Jazzy, que es el bar del taller de música en la calle Requesens, muy cerquita del mercado de Sant Antoni. ¿Y a qué horas? A las 8:30. 8:30, hoy lunes 23, ¿no? Sí. Lunes 23. Mañana 24 es fiesta porque es la Merced. Bueno, estamos en estos días de fiesta continua de la Merced. Que yo pensé que hoy era festivo, ¿te acuerdas que te dije? Sí, me dijiste. Yo como, No era. Mañana sí. Que todos los problemas sean esos. Claro, porque al ser fiesta, la portería abajo está cerrada, entonces hay que tirar la llave. Eso. Pero convencidísimo que era fiesta. Inclusive hasta antes estaba convencido que el sábado también era fiesta. Pero bueno, en fin. Víctor Correa, Vocal Quartet. Oye, ¿y no se te ha ocurrido tener o comenzar una carrera como cantante en solitario? No. Tipo Sinatra, ¿sí? Una cosa entre Tony Bennett y Frank Sinatra. Bueno, Tony Bennett era un tío bastante reconocido, incluso por Sinatra. ¿Mucho? Mucho. O sea, Tony Bennett canta que te cagas. Lo que pasa es que Sinatra tiene aquello de mafioso y todo aquello, y yo qué sé, pues la historia oscura que le da como más glamour. Pero no sé. No sé por con cuál. Bueno, me quedaría con Sinatra, seguro. Claro, yo también. Pero si me dicen pone uno al lado, indiscutiblemente Tony. Hombre, a mí si me dicen que a partir de mañana canto como Tony Bennett, firmo. Y yo. Firmo en cualquier lado. Y yo. Pero no, a veces me planteo lo de ponerme a estudiar de verdad. Porque, bueno, la verdad es que no es que me sobre tiempo, pero tampoco me falta mucho. O sea, podría ponerme a estudiar. Me da pereza y me da vergüenza. Más que pereza es vergüenza. Aquello de ponerme delante de un público y cantar el trombón es como que te... Hay algo ahí, en el medio. La campana de... Hay alguna cosa en el medio. Pero bueno, cantar no es fácil y decir me imagino, no es fácil. Ya no es siquiera por afinar o no afinar, no es fácil. Y lo tengo bastante respeto. Me encantaría. Yo, ese es uno de mis secretos también. A mí me encantaría haber sido un crooner en otra época. De jovencito soñaba un poco, me veía, claro, producto de estas películas con el David Niven y estas cosas de estos sitios de esquí en Suiza, en los Alpes, y que había un trío y un cantante, y decía, o sea, cómo me gustaría estar. Sí. ¿No? Aparte no tienes que llevar nada nunca, no hay, tienes que llevar ni funda, ni... Fantástico, nada. Claro. Sí. Tus papeles, partituras, pum, y ya está. Bueno, yo ya... Esto ya lo he dejado. Tú todavía estás a tiempo. Bueno. Pero bueno, como mínimo has montado este grupo del cuarteto vocal que te permite trabajar con voces y tu cantar también. Pero antes de eso, escuchamos un tema con la voz de Maite antes de llegar al sumo, al clímax. Y del clímax total. ¿Qué podemos escuchar? Pues el que tú quieras. No, te lo dejo a ti. Tú lo conoces mejor que yo, porque pues no, yo el disco lo estoy descubriendo ahora. No te creas que me acuerdo qué temas hay, porque ahora hemos cambiado el repertorio y no te creas que me acuerdo. Bueno. Si a ti te gusta el Nature Boy... Ah, lo podíamos escuchar otra vez. Sí. ¿Sí? Lo escuchamos el lunes pasado. Aquello en realidad era un bonus track, o sea, se grabó de cualquier manera sin no teníamos pensado grabarlo y quedó muy bien. O sea que sí. Es un buen ejemplo. Lo escuchamos. Sí, sí. Bueno, es un buen ejemplo de cómo trabaja el grupo, ¿no? Mm. Escuchamos entonces ese tema que popularizó el señor Nat King Cole. No solamente él, pero él fue el que lo llevó a unas alturas increíbles. Ahí, por ahí, no sé si es Carmen McCrae que también lo canta. Pero puede ser, sí. Nature Boy. El Víctor Correa Vocal Quartet. Noctámbulos, buena tarde. The walls support a very strange, enchanted boy.

Víctor Correa Vocal Quartet. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Hemos cruzado el Ecuador del programa. Llevamos una hora y un minuto de programa. Los lunes, en nuestra cita con el Jazz and Blues y el Rhythm and Blues, aquí en Contrabanda FM. Programa que se repite el miércoles, ahora sí, en horario noctámbulo, de 1 a 3 de la madrugada. Y el domingo, sobremesa, de 2 a 4. Nunca me acuerdo si es 2 a 4 o 4 a 6, pero bueno, es de sobremesa. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, una radio hermana allí, en el Cerro de la Concepción, o Cerro Concepción, 88.9, tiene de momento la frecuencia interferida por unos piratas, es decir, que realmente son piratas del Pacífico. Así que lo que tienen que hacer es escucharla con la página web, el streaming, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, y el programa se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y las amigas y amigos de Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1, y con la web radioalmaina.org. Miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Para cerrar un poquito, Víctor, lo del Vocal Quartet. Se está trabajando ya en nuevo repertorio, se está pensando en hacer otro disco, o de momento está como aparcado esto. Bueno, estamos intentando amortizar lo que ya hemos hecho, que no es fácil. Con bolos, con conciertos y alguna. Concierto, bueno, estamos detrás de varias cosas, a ver si sale algo. Ya. Y bueno, sí, estamos trabajando un nuevo repertorio que quiere ser música de películas, estándares en realidad. O que igual no han llegado a ser estándares. Recuerdo I Had Better Be Tonight, que es de una película. Es de la primera película de La Pantera Rosa. Es bueno, la primera canción que es. Bueno, es el tema todo el rato, es un tema de Mancini, si no me equivoco. Sí, Henry Mancini componía prácticamente todo para La Pantera Rosa. Y bueno, es un tema que sale durante toda la película, que a mí me gustó. Lo he escuchado varias veces porque me gusta mucho Peter Sellers. Y bueno, me gustaba. Y entre esos, Pure Imagination, cosas así. Imagination. Sí, de la versión. Sí, de Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Exacto, que hay una versión de Lou Rawls fantástica. Eso no lo he escuchado. Sí, escúchala, Lou Rawls. Lo escucharé. Escúchalo. Y bueno, estoy buscando, tampoco con mucho ahínco, temas que me puedan gustar, pero de películas, no estándares. En este disco ya hay uno, que es el... You'd Be So Nice to Come Home To. Sí, pero escucha, la mayor parte de You'd Be So Nice to Come Home To. Pero qué sé yo, Nature Boy, bueno, no es un estándar de jazz, pero se toca instrumentalmente. Sí, Taking no. a Chance on Life también. They Can Take That Away From Me. Pero me refiero a que son estándares más sacados de musicales. Ah, vale, de musicales, perdón. Y yo, bueno, ahora me apetecía hacerlo como de películas y cosas que no estén muy hechas. Vale, muy trilladas. Pero bueno, me está costando encontrarlo. Y tampoco lo estoy haciendo. O sea, ahora tengo el proyecto del Noneto, que es una cosa que haré para enero seguramente. Uh-huh. Y entonces pues estoy centrado en eso. Y cuando termine eso, pues ya me pondré. Posiblemente. Como este disco es prácticamente nuevo, tampoco hace falta hacer uno. Hacer uno otro. Ya. Bueno. Pues nada, felicitaciones, Víctor, por este disco. Ya tenía ganas de escucharlo. No vamos a escuchar más, dejamos que la gente lo descubra. ¿Se puede comprar por internet el disco, no? Sí, se puede comprar desde mi página web, que hay un enlace a Dismedi, que es quien lo distribuye. Ajá. Es posible que buscándolo en Fnac, en el Corte Inglés y todo aquello, se puede encontrar seguramente pidiéndolo. Vale. Porque no lo tendrán, claro. No lo tendrán en la estantería, pero en algún momento debe haber estado. Y si no, pues con un email desde mi página web se puede acceder a un contacto conmigo, claro. Pues se puede comprar directamente, que es lo más recomendable, pues, y lo más lucrativo para mí, que no quiere decir que sea lucrativo, sino que es lo que menos dinero me cuesta. Claro. Pero bueno, cualquier formato está bien. Y también está en iTunes, en Spotify, en todo. Sí, está. Ah, fantástico. www.victorcorrea.com info. Exactamente. Víctor Correa, Vocal Quartet, Wind and Song. ¿De qué te vino el título este? Siempre me lo preguntan. ¿Qué canción? Es un... Wind and Song es una... No sé si es una frase hecha que repetía mucho un tipo al que nunca conocí, pero que me enseñó muchísimo, un tal Arnold Jacobs, uh-huh. tuba solista de la Chicago Symphony durante 40 años. Y es un hombre que, gran pedagogo, gran escritor de mucha pedagogía para metal y, yeah. de mucha filosofía y muy espiritual. Y bueno, le quería hacer un pequeñito homenaje. El tipo defendía que para tocar tenías que pensar en cantar. Y. Y básicamente es, bueno, esto era eso. El disco era por ahí. En vez de tocar, cantar. En vez de tocar, cantar. Bueno, ese ruido que han escuchado sido yo, que se me cayó un CD. Bueno, vamos entonces ahora a seguir con los otros discos que has traído. Pero antes vamos a escuchar una pequeña pincelada. La voy a presentar porque esta es parte de la segunda coincidencia. Hoy es el 23, no lo había dicho, normalmente digo la fecha, uh-huh. 23 de septiembre del año 2013. Ya estamos en otoño. En Chile estarán felices porque ya están en primavera, tuvieron un invierno bastante frío. Una compañera de la Radioneta, la Cari, que colgó unas fotos en Facebook, que es muy buena fotógrafa esta mujer, y se fueron a la montaña y a los Andes. Hay unas fotos en medio de la nieve impresionante, pero bueno, ya han llegado al otoño y eso ya va a empezar a tomar otro color. Bueno, 23 de septiembre de 1926 nació un músico de jazz que yo creo que es uno de los importantes. Tú me dirás a ti en qué forma te ha influido, John Coltrane. Bueno, para mí es el tipo que rompe un poquito después de la ruptura de Parker. Uh-huh. Yo no soy un gran entendido en casi nada y en música es triste decirlo, pero tampoco. Entonces hablo de lo que como me parece que son las cosas, pero podrían no ser así. Pero de eso no se trata, Víctor. No somos académicos. Estamos aquí dictando cátedra. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, que luego se lo repiten. La verdad es que me importa muy poco, pero bueno. Pues ya está. Sin más. No sé, Coltrane es un tío que va más allá de todo lo que se había hecho hasta el momento. Hasta el momento en el que él empieza a hacer aquello. Uh-huh. Y no sé, a mí es de los músicos que escucho que no me canso de escuchar. Una época, hay la época posterior en la que ya empieza a hacer cosas mucho más vanguardistas, ya no me atrae tanto. Pero la época de los discos de Kretschen, de Giant Steps, de todo aquello, es la época que me gusta y la que podría escuchar incansablemente. Me pasa lo mismo con Dexter Gordon, que es un tío al que puedo escuchar a cualquier hora del día cualquier disco. Con Coltrane me pasa, y no me pasa con mucha más gente. Ya. Entonces, para mí es una gran influencia. No sé si musical, en cuanto que yo tengo cosas que él hace, creo que no. Pero sí en cuanto a estética, no sé, sería un camino que si pudiera y tuviera la capacidad, y me gustaría ir por ahí. Mira, a mí, con Dexter Gordon me ocurre lo que me acabas de contar, ¿no? Uh-huh. Lo puedo escuchar a cualquier hora y cualquier día. Con Coltrane tengo que estar en una especie de estado mental, uh-huh. digamos, especial, porque a veces puede ser muy denso, especialmente esta segunda parte de su vida que tú decías, sí, ¿no? Que sí, sí. Me inquieta, así, me remueve neuronas que otras músicas no me mueven. No, ¿sabes? Eso no está mal, ¿no? No está mal. Entonces, lo tengo que tomar con cuenta gota. Uh-huh. Bien, entonces, el señor Coltrane, John Coltrane, nació en Hamlet, en el condado de Richmond, en Carolina del Norte. ¿Qué vamos a decir de Coltrane? Escuchemos lo recordamos. Uh-huh. Y escuchando un tema que tú acabas de mencionar, el Giant Steps. Uh-huh. Que yo creo que es uno de esos temas que piensas inmediatamente en él. Hay otro tema, una composición propia de él, que también piensas en Coltrane, pero que no la voy a mencionar ahora porque tú la versionas en el siguiente disco de con el septeto que vamos a pasar a hablar de él después del Giant Steps de John Coltrane. Okay. John Coltrane. Yo creo que no hay prácticamente ningún músico que no haya escuchado este tema, ¿no, Víctor? Seguro que no. ¿No? Seguro que no. Son de esos temas que son casi de audición obligatoria, ¿no? Que sí. Pienso yo, ¿eh? Sí, también por la cuestión educativa. Me parece que hay que enseñar el paso de este. Este tema tiene unas particularidades armónicas que en algún momento en el mundo educativo se tienen que enseñar y se tienen que aprender. Uh-huh. Entonces es como una de las cosas que hay que escuchar. Seguro. Una de las. Sí. ¿Qué otra? Nómbrame dos más que habría que escuchar. Digamos en la misma onda de este tema. Cualquier cosa de Parker, cualquier composición de Parker. Vale, cualquiera. Seguro. Y luego cosas más antiguas, Louis Armstrong. Vale, de Louis Armstrong cualquier cosa y de Parker cualquier composición suya que sea aquello que digas esto es el bebop. Ya, perfecto. perfecto. Louis Armstrong, Charlie Parker, John Coltrane. Y ahora pasamos al disco del septeto, que justamente se llama Coltrane. Trató de ser un homenaje. No sé con qué éxito, pero bueno, era un... Pero tú, una vez que lo grabaste, ¿quedaste satisfecho con el trabajo? Eran otros años. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene este disco? Esto, si no me equivoco, creo que no lo pone, porque fue el primer disco y cometí muchos errores. ¿Este fue tu primer disco? Ese fue mi primer disco. Y cometí muchos errores de muchos tipos, entre ellos pues no poner el estudio donde se grabó, igual no puse la fecha, no me acuerdo. Pero creo, si no recuerdo mal, es 2008. La lista de los discos sí está, el tiempo no lo pone, pero bueno, pero ha sido mejorando con el tiempo. He ido mejorando con el tiempo. No mucho, pero bueno, algo he aprendido. Y Coltrane, aparte de lo que has comentado ahora, pero ¿por qué en ese preciso momento Coltrane y no otro? Pues no Johnny Griffin, por ejemplo, un hombre que se le conocía mucho por aquí. Hace poco me hizo un amigo, Albert Carrique, una entrevista también, y me preguntó exactamente lo mismo. Y cada vez que me preguntan estas cosas yo me echo a temblar, porque a mí me salen las cosas por casualidad. Sin más. Entonces yo tenía el arreglo de Naima, que está en el disco, lo tenía hecho de cuando vivía en Madrid, intenté montar una cosa y no funcionó. Y de repente, no me recuerdo exactamente la razón concreta, pero también hice un arreglo de otro tema, siempre para sexteto, que era una formación que me gustaba, o sea, tres metales y base, y luego añadimos guitarra también. Y bueno, pues tenía dos temas de Coltrane y otras cosas. Y precisamente el año en que yo estaba escribiendo todo esto, pues era el 40 aniversario de la muerte de Coltrane. Y dije, oye, pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues me hago cuatro o cinco temas más y nos grabamos un disco. Claro. Pero todo, ya te digo, sin tener la más ligera idea de por qué estaba pasando. Y sucedió y ya está. Es fantástico, es una explicación maravillosa. Casi todas las explicaciones que te puedo dar van por ahí. Pero a mí me parece de una naturalidad. Sí, esto, ¿no? Sí lo tengo. No tienes que inventarte nada. Sí, porque esto y le... A mí esto me da mucha rabia. Ya, pero es que hay gente que se inventa. La mayoría, ¿no? Sí, sí. Intelectual, histórica, trascendental, no, y todas estas cosas, ¿no? Yo soy mucho más terrenal. Para lo bueno y para lo malo soy más terrenal que esto. No tiemble entonces cuando te hagan estas preguntas. No, bueno, no es temblar, es que igual siempre parece que la gente espera una respuesta de este tipo, de, oh, pues que Coltrane... No, eso fue casualidad, sin más. No, pues ya está, es decir, bueno, y además cuando uno pregunta, pues tiene que esperar cualquier respuesta. Sí, claro. ¿No? Sí. A veces cuando a mí me preguntan algo y contesto, a veces, según como con un exabrupto, porque la pregunta, ¿no? Digo, pero chico, bueno, chica, pues... Es lo que hay. Claro, si tú tienes que aceptar, pues preguntas la respuesta que sea. Uh-huh. Lo que ocurre es tal como tú dices, a veces la gente quieren escuchar la respuesta, ellos quieren escuchar una respuesta y están deseando que tú les contestes lo que ellos quieren escuchar. Sí, suele pasar. Pues entonces no tiembles. Te preguntan, tú contestas lo que quieras. No sé quién fue que lo dijo, no, tú pregunta lo que quieras que yo contesto lo que me da la gana. El septeto, Coltrane. Pero claro, yo empiezo a contar músicos y me salen siete. Suele pasar. Sí, ¿no? Un septeto, siete, ¿no? Suele tener siete. Porque si no sería un sexteto, si fueran seis. Si fueran ocho, octeto. Y tú me has dicho que estás trabajando en un noneto. Noneto, no, na- sí, sí, Ana, sí. Iba a decir no nato, pero sí, sí nació, sí, ah, nació. No. Sí, nació. Nonato, queda bien. Bueno, si el noneto aún no existe, es un nonato, pero es que sí, ha existido y esperemos que exista más. Vale, que siga, un septeto. Muy bien. Alfred Artigas a la guitarra, Santi de la Rubia al saxo tenor, Ernesto Auriñac al saxo alto, Manuel... Caprovicas, sí. Sí, creo que sí. Al contrabajo, Víctor Correa. Este soy yo. ¿Quién lo tenemos allí? Al trombón, Xavi Hinojosa a la batería, Jordi Berni al piano. A pocos de ellos conozco, excepto a Xavi, a Ernesto, pero el resto no me suenan mucho. ¿Dónde grabaste este disco? ¿Y estos músicos de dónde son? Pues Esto se grabó en el 44.1 de Girona. Uh-huh. Y son todos musicazos en realidad. Xavi Hinojosa lo conoces de sobra porque toca. Sí, sí, Xavi, con sí. mucha gente. Jordi Berne es un gran pianista también, que también toca con bastante gente. Ernesto Oriñá, que es un crack. Es un crack, totalmente. Es un crack sexual, increíble. Sí, sexual. Ahora vive en Málaga, pero vamos, yo estoy en contacto con él. Ah, vive en Málaga ahora. Sí, sí. Ah, no lo sabía. Sí, sí. Está tocando, bueno, increíble. Y luego me sorprende que no conozcas a Santi de la Rubia. Para mí es el mejor tenorista que hay por estos lares. Sí, sí. ¿Y de dónde es? Él es valenciano. Pero vive aquí de hace. De hecho, es mi vecino. Vivimos ahí en el Raval los dos juntitos. A lo mejor. De vista lo que ocurre, seguro, que yo con los nombres soy bastante mala. Hay tantos músicos, ¿no? Que me encuentro con él y él me dirá, Antonio, ¿qué tal? No sé, sí. Yo no me acuerdo. Ya, sí, pasa. Pero, lo he visto tocar al ojo muchísimas seguro, veces, pero no seguro me acuerdo. Que sí. Es posible. Bueno, entonces, Coltrane, ¿quieres hacerle un homenaje a Coltrane? Ya que sí, nació un 23 de septiembre. Murió el 17 de julio del 67, murió bastante joven, ¿eh? 49 años, algo así, si no me equivoco. No, menos. No sé sumar tan rápido. No, así, aquí de buenas a primeras tampoco. Pero murió muy joven. Habíamos primero acordado escuchar un tema que era el segundo, sí. Pero has mencionado a Naima y me has tocado la fibra. Pues venga. Que es un tema que a mí me encanta, además es un tema que él le dedica a... Es una prima o una tía o algo así. Sí, es una familiar de él. Creo que hija no. No. Pero creo que una prima o una tía, ¿no? Bueno, lo buscamos. Sí, teniendo la facilidad. Además, tenemos tiempo porque son 7 minutos 50, casi 8 minutos. De Y tengo curiosidad porque el disco este lo acabo de presentar ahora. Tengo mucha curiosidad por ver qué lectura haces de este tema de Coltrane, que es uno de una balada. Espero no haberlo destrozado. ¿Y si lo hiciste, qué? Tampoco pasa nada, ya está hecho. Ya está. Víctor Correa, su septeto y Naima. Víctor, siento decepcionarte. No has destrozado el tema. Naima, de John Coltrane, dedicado a su esposa. Sí. Al final, yo me quedé con la duda, y tú también. Lo hemos averiguado, sí. Sí, tú te has quedado con la duda también. Aquí lo tenemos. Está dedicado a su primera esposa, la señora Juanita Austin, cuyo sobrenombre era Naima o Nita. Descifrado el misterio. Precioso tema. No lo has destrozado para nada, Víctor. Muchas gracias. Yo creo que. ¿Quién trabajó ese arreglo? ¿Tú o otra vez el? No, los arreglos de este disco son todos míos. Todos tuyos. Sí. Vale, fabuloso. Ah, recordarlo de esta tarde, esta noche en el Jazz. Sí, recuérdalo, por favor, Víctor. A las 8:30, tributo a Brad Silver con. Bueno, estoy yo tocando el trombón, Alfred Artigas a la guitarra, Gian Paolo Laurentasi al contrabajo, Joan Casares a la batería y Tony Saggi al piano. Vale, perfecto. Tomen nota, por favor. Que conste que es en Barcelona y hoy, día 23 de septiembre, claro, como se escuchan la repetición el miércoles de madrugada o en Valparaíso, pues, amigas y amigos, lo siento. Están un poco lejos, pero ya me gustaría que pudiesen disfrutar de la música que se hace aquí en directo, pero como no pueden, pues mira, te agradezco la invitación, ¿no?, a que vengas, y así podemos pues difundir la música. Esa es una de las tareas, por lo menos que en la radio, porque aquí no solamente se divulga música, sino también conceptos, ideología. Y yo, pues, mira, la música, me gusta la música y la comparto. Maravilloso. Coltrane, estamos otra vez en lo mismo, mover un septeto. Pues con este hubo suerte, todavía no estábamos en la cosa esta, que no sé cómo llamarlo. Y bueno, fuimos seleccionados para Razones de aquel año, no sé si era el 2009, la verdad es que no me acuerdo. Y aparte hicimos algún festival por mi tierra, en Castilla, y alguna cosita por aquí. Sí, al final hicimos igual 20 conciertos en un año. Pues no está mal. Sí. En un año, 20. En un año y medio, dos igual. Y vendimos, pues no sé, igual 200 discos o 300 discos. Que bueno, que ya con eso pues amortizas un poquito toda la historia y te hace ilusión y está bien. Estuvo bien. Siempre estuvo bien. Recuperas, si no toda la inversión, parte de ella. Bueno, lo de toda casi nunca. Nunca, es cierto. Pero bueno, es cierto. Tampoco se hace para eso. Bueno, está bien escuchar conceptos y cosas como esta, ¿no? Que no se hace solamente con el interés de ganar dinero, algo que choca frontalmente con este puto sistema capitalista de mierda que nos tiene en esta crisis, que nos tiene justamente por gente que piensan exactamente lo contrario, de lo que acabas de decir, que no mueven un dedo si no es detrás de esos no hay un beneficio económico. Pero yo creo que esto es bastante, digamos, podríamos decir que es bastante generalizado con los músicos. Habrá algunos que no. Bueno, también es, pero, no te queda más remedio. No, ya, claro. O sea, pretender ganar dinero de vivir, sí, yo vivo, y la verdad es que no vivo mal, no tengo por qué ocultarlo. Vivo bastante bien. O sea, vivo bastante bien dentro de mi concepto de vivir bien. Exacto, claro. He vivido muy mal y ahora vivo bien. Para lo que era lo que vivía antes, ya estoy contento, no tengo una carestía de dinero ni de. Bueno, vivo como una, como entiendo que ha de ser la normalidad. Vale, no sé qué yo decir. Salgo con el yate este fin de semana a desayunar a Mónaco, por ejemplo. No, esto no se ha dado. O cojo el helicóptero para ir a cenar a París, ¿no? El caso no se ha dado todavía. Vale. Pero bueno, tampoco, también he de decir que, si algún día me invita a alguien oye, te vienes en mi helicóptero a desayunar a París, pues no le pienso decir que no. Pero bueno, no seré yo el que le invite a él, porque no sé, tendríamos que ir en mi escarabajo y serían 6 días. ¿Tienes un escarabajo? Sí, precioso, de 62. ¿En serio? Sí, ¡wow! Sí. Restaurado, buenísimo. Uf, tengo que verlo, tío. Ahí estoy por venderlo, pero... No lo vendes. Ya, pero... ¿O necesitas dinero? No. No es por dinero que si lo tuviéramos tiempo, te contaba la historia. Bueno. Pero ya, para otro día. Un escarabajo, ¡wow! Yo el único coche que tenía en mi vida es un Isetta. Un Isetta era un me suena, un, ¿eh? Sí, era un coche que fabricaba la BMW, ¿no? Que era como un huevito que se abría por delante, tiene una puerta, una puerta por delante que llevaban el motor era un motor de y el volante también se abría con la puerta. Sí. El único coche que tenía en mi vida. Que también son pequeñas joyitas como un escarabajo de aquella época. Bueno, septeto. Tenemos otro disco aquí, pero antes de pasar al tercer disco que nos has traído, ¿qué te parece si escuchamos otro tema del septeto de este disco dedicado a Coltrane? Y después vamos a tener el tiempo casi como justo para despedirte, porque claro, tú tienes que ya ir encaminándote para allá. Entonces, ahora podemos tocar el tema que originalmente íbamos a pinchar, que era el Lones Lament. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. ¿Algo que decir? ¿El tema? ¿La inspiración? ¿Una mañana de primavera? Nada. No, nada de eso. Absolutamente nada. ¿Otra casualidad? Bueno, no sé. Escuchas un tema y te sugiere alguna otra cosa. Y sin más. No sé por qué creo que el tema... Creo que yo lo hice en 6 o en 3x4 y el tema original es en 4x4, algo así. Esto es lo más... Vi que el tema original es un baladón y esto es un tema como bastante, bastante amplio. ¿Ah, sí? Pues pero va. Tampoco vamos. Lo tengo, hace mucho que no escucho, no lo tengo en la cabeza. Tú, cuando... Es que es curioso porque en los dos discos que hemos escuchado hasta ahora, te he preguntado, bueno, ¿cuál ponemos? Y tú me dices que ya no me acuerdo las canciones. ¿Qué pasa? ¿No escuchas tus discos una vez? Sí. Gracias a Dios hago mucha música al cabo de la semana y entonces... Tampoco me... No voy a decir, o sea, egocéntrico como todos los músicos seguramente. Y de hecho a mí me gusta escucharme. O sea, no soy de aquellos de oh, por Dios, qué mal toco, que no sé qué. Bueno, yo toco como toco, yo qué sé. Pero no me importa escucharme tocar. Pero se me olvida. Se me olvida, sin más. Vale, pues ya está. Ahora lo recordamos, ¿qué te parece? Sí. El Lones Lament, el Víctor Correa Septet. Thank you. Ahí teníamos ese tema de John Coltrane titulado Lonnie's Lament. Lonnie's Lament, de, con el septeto de Víctor Correa. Su primer disco, me has dicho, ¿no? Primer disco. Para tu sello. O no, este ya salió en tu sello. Eso sí, sí, sí, todos son estos. Todos. R3 Records. Contratación, esto es importante, ¿eh? Pero esa página creo que no existe ya. Esta ya no existe, la no. Víctor Correa Septet ya no existe. Esto murió. Que entren a... En la otra está todo. VíctorCorrea.info. Sí. Ahí está todo. Comprar discos, información, ver qué es lo que haces, que hoy tocas en el Jazzy a las 8:30. Comentábamos los de las Jam Sessions. Sí. Y tú me dices que tienes regularmente una Jam Session, ¿no? Sí, llevamos una Jam entre cuatro amigos en... Los martes a las 11 en un bar que se llama Máquina Baja, en el Raval. Sí. El otro día que andaba, ¿de dónde venía? No me acuerdo, pero he pasado, andaba aquello, ¿sabes? Que una noche. ¿De dónde venía? No me acuerdo, da lo mismo. Y paso frente al Máquina Baja y hacía casualidad, Ya hablamos de casualidades. Y digo, hostia, aquí está la Máquina Baja. Y ahí hacen Jam Sessions. Ahí hacemos todos los martes. Menos mañana. Que hay una cosa allí, una celebración, claro, una cosa. La fiesta de la Merced mañana. No era exactamente por eso, pero es por otra cuestión. Pero bueno, a partir de la semana que viene estamos todos los martes allí. Vale, ¿a partir de qué hora? A las 11. A las 11 de la noche. ¿Y de qué va la jam session? ¿Jazz? No, jazz. Sí, sí. ¿Y qué tal está el sitio de... No sé, para... Es un bar, es mola porque es un bar normal y corriente, sin más pretensión que ser un bar. Y, yeah. y tocamos, sin más. Pero no tiene ni escenario ni nada de eso. Mesas, un bar de tapas, básicamente. Vale. Y de hecho, de rockeros, heviatas. De... Es que, claro, es que. Sí, por eso, cuando me dices Máquina Baja, sí, me llama sí. la atención. Además, todo el personal que había allí era rockero. Rockero. Pero estos el martes no van. O van, bueno, sí les gusta, van y les gusta. Sí, bueno. Algo me pasa. Me pasa que he pinchado el disco con el de Live at Jamboree, el otro disco que tú has traído, y no me sale. Pues no, puede ser. No, espérate. No sé, voy a ver si el reproductor. Bueno, hablemos un poquito de este, el disco que vamos a presentar ahora, si es que lo puedo hacer sonar. Sí, tenemos suerte. Sí. Bueno, pues es un disco a trío, muy raro la formación, porque es batería, guitarra y trombón. Bueno, pero es que ya también la formación del vocal quartet sí. no es muy... Me pone un trombón en cualquier lado y todo comienza a ser raro. Es raro. Sí, porque no es un instrumento que... No es lo más habitual. No es habitual como solista, pero no es lo más si habitual. Te encuentras con un grupo que no tiene bajista, o que no tiene batería, o que no tiene... Ya es más rarete. Eso es más raro todavía, ¿no? Pues esto es trombón, batería y guitarra. Yeah. Y son composiciones mías que hice en un momento dado de mi vida que estaba puesto en componer y en buscar algo más original. Uh-huh. Y tuve la suerte de encontrarme con un profesor en Rotterdam que me ayudó mucho. Yeah. Y al final de 4 o 5 temas inconexos que tenía, pues salió una suite que dura unos 45 minutos o algo así. Yeah. Y que grabamos en directo en Jamboree. Yeah. Y que quisimos grabar en DVD, de hecho lo hicimos, pero no quedó muy bien. Y bueno, no ha tenido mucha repercusión. Sí que todos los discos han salido algún tema en esto de Jazz from Cataluña y todas estas cosas. ¿Y de este pero... no? No, de este también. De este también. Pero no ha pasado nada. Me imagino que la formación es muy rara. Yeah. Y no ha podido ser. Vale, estoy teniendo problemas para reproducirlo, ¿eh? Porque lo puse en el 2 primero y no logro, no me llega señal. Ahora he puesto el Coltrane en el 2 para ver si efectivamente... El problema es de allí o no. Claro. Voy a poner el Wise One. Claro, porque puede ser que sea del disco, ¿no? Puede ser que sea el disco. Es el disco. No, es el disco, sí. Puede ser. Porque se grabó raro. Bueno, fue un cúmulo de cosas las que pasaron. Sí, no me sale. Bueno. No sé, a lo mejor es este precisamente que debe tener algún sello de... Algún defectillo. Algún fallo. Sí, puede ser. También como puede ser, tiene un vídeo dentro. A veces algunos del productores pasan cosas raras. Puede ser, ahí está, puede ser entonces. Ah, o igual es que te sale la primera pista, te sale la del vídeo. Si das a la siguiente, claro. Igual sí que te suena. ¿Ves? Es que tenías que habérmelo contado antes. De esto, pero no me acordaba yo de esto. Que comienza con un bombo así como... Esto es. Como el bombo de afuera de la profesora Nido de la Plaza. Claro, el número uno es la pista de... Sí, no se hizo bien y yo tampoco sabía. Con ese también aprendí bastante. Bueno. Ahora sí, ahora lo tenemos claro, entonces. ¿Qué pasa? Porque, claro, hay CDs que los lectores... pues no lo leen, porque ya llevan horas de vuelo y ya empiezan según qué a leer, o hay algunos CDs que salen... Salen defectuosos, pero aquí no, porque se veía que salían el track y pasar los segundos, pero no. Es eso, la pista de vídeo que la pusimos mal, en algún sitio la pusimos mal, no sé por qué. Bueno, pero aquí estamos escuchando esa suite. La vamos a dejar un momentito y después charlamos algo. Sé qué pasó. Bueno, ese primer tema es curioso, Es una adaptación de una melodía de una nana, creo que es una nana. ¿Cómo se llama? Es que no vengo preparado. Como los políticos o los actores cuando les dan un premio, aunque no vengo no, preparado, no, sacan, la chuleta, sacan la chuleta y se tiran media hora hablando. Pues no me acuerdo cómo se llama, y mira que me lo sé, que lo he tocado 40.000 veces. No me acuerdo cómo se llama. No, bueno, ya tenemos el tiempo encima, Víctor. Tenemos que ir ya poniendo el disco de Coltrane. No, perdón. De Duke Ellington, que es el que cierra, el que abre y cierra. Y pues ya otro día seguirán sonando tus discos, sí, irán saliendo de vez en cuando. Y el del Vocal Quartet saldrá especialmente. Mira, me alegro, Víctor. Te agradezco otra vez la gentileza de haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ti por invitarme. Todo partió de ese disco, del Vocal Quartet. Bueno, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. A ti. Hemos llegado al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Noctámbulos, buenas tardes. Lunes de 4 a 6 de la tarde, aquí en Contrabanda FM. Valparaíso, la radioneta, 88.9, pero mejor vayan a la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, el programa se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y la web radioalmaina.org. Nada más, selección musical, los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado esta vez, muy bien acompañado por Víctor Correa, mi nombre es Antonio Narváez. mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Y el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, muchas gracias por la sintonía. Hasta la próxima vez, que depende exclusivamente de ustedes. Adiós, bye bye, chao, tschüss, adeu, pues chao, ci vediamo.